un sábado negro con nubes cargadas de corriente alterna y continua en el paraíso perdido. Llegó Dio, con su reina Renga, en un cepelín y con tan solo un beso creó un arco iris del canto rogado. Pero sus hombres de guerra, listos para pelear por sus logos, con su alma fuerte se preparan junto al indio y su malón para enfrentar a la mega muerte. Estos enfrentan al mago Otsi que iniciará su masacre con un ataque de escorpiones y serpientes blancas, las cuales tienen un veneno más letal que el Anthrax. But we must press on. Entre el cielo y el infierno se encuentra Marilyn, una doncella de hierro, con vestido púrpura profundo. Ella reparte revólveres y rosas. Por ello ella encuentra su muerte y sepultura traicionada por sus Judas, Joe, Ingwe, Steve y Hendrix, quienes perdieron sus razones debido a un riff crudo encerrado dentro de una hermética caja metálica. Mueren en las orcas en una noche de brujas. De pronto se escucha el ruido de una cabeza de motor V8, o similar al rugido de una pantera. Todos ellos son mirados y cuidados desde las puertas del cielo por el Carpo, Barton, Scott y Cobain, quienes también se encuentran dentro de un sueño, en una ciudad dormida. We'll be right back. Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9 y durante 2 horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano de quienes hablo, el señor Juanjo. Y Sergio en los controles. Acá estamos un sábado más. Exactamente. ¿Un programa el sábado pasado? Exactamente. Tuvimos nuestras limitaciones, pero se lo echó mucho de menos. Quiero avisarle, gracias a nuestro ex compañero, pero sigue estando al pie cuando uno lo necesita, el señor Pablo Lautaro, quien se dio una vuelta para darnos una mano la semana pasada. Usted sabe que soy un poco limitado con los controles, pero bueno, tratamos de hacer lo que pudimos. Lástima que no hay, ¿cómo le podríamos decir? No hay una grabación como para que lo puedan escuchar. ¿Ah, no? Y subir a él. Pero estuvo lindo el programa y se la pasamos. Yo me tenía un poco podrido. Está bien, epa, que tengamos una paz. Somos hermanos, todos, no nos vemos nunca. Eso sí, no nos vemos nunca. Pero lo que pasa es que el chabón, y por ahí arranca la convivencia. Es muy perfeccionista. Uno viene a hacer esto, es un hobby. Él no lo toma como un hobby. Él va más allá, está bien. Y boludo, pero ¿qué vas a hacer sin él? Es el genio. Sí, lo sé, pero viste cómo es esto. Si estamos perdidos vos con la tecnología, ¿qué haces? ¿Qué querés que haga? Yo lo único que te digo es así, viste, ya tiene, mira, empezó que no hablaba, ¿te acordás? Así que cuando comenzamos no quería ni hablar, ¿te acordás? Le decíamos salud y todo, el muchacho no quería hablar, no quería hacer nada. Después, claro, el chabón adentro agarra la confianza, es como, viste, el mamado, el sí que es serio, y después cuando se mama, claro, empieza a hablar y habla y habla y habla y habla, y vos decís, pero este era mudo, claro, se desinhibe. Viene acá, viene con cuánto de tus pacientes encuentra en la calle encima, ya como nuestro productor, y bueno, claro, y después viene, el productor se pone agresivo, viene, te pide las cosas mal, y el otro, claro, tomó alas. Como viste, todo le tiran flores, bueno, el chabón se siente él. Y tomó alas, fíjate. Claro. Sí, se hizo el boludo. Se no fue. Claro, tenía la data y te tira la torre gemela. Claro. El chabón es capo, el chabón tiene todo, tiene sus secciones, tiene su... Viene y vos antes que tengo que hacer el cosa, tengo que pasarle la lista y él me aprueba cuál no, cuál sí, es una cosa. Fíjate en el modelo. Me ha bochado tema. Hoy fui yo, así que olvidate. Es más, se genera menos fuente de trabajo porque ya ni productor hace falta, cada viejo maneja todo él. Claro. ¿Qué pasó ahí? No sé cómo se fue, porque no hay audios, no entiendo, no había... Me sabotearon. Creo que esto está sacado de contexto. Esto es algo que no sepa salió. No que salió, alguien grabó. Esto no salió al aire, que yo sepa. Esto. No sé, alguien grabó e hizo llegar eso a mis manos. Y bueno, hay un traidor. Yo le voy a decir eso. Yo quiero decirle que hay muchos intereses tras esto. Quieren desunir esta gran amistad de hermanos que tenemos. Esto está sacado de contexto totalmente, no sé de dónde pudo haber aparecido. Es más, creo que no es mi voz. Mira lo que le digo. Eso lo va a tener que charlar su abogado con el mío, a ver qué podemos arreglar, ¿no?, de la situación. Pero para qué llevarlo a tanto, no hace falta. Yo creo que ahí hubo problema con... Quiero blanquear una situación. Yo venía muy bien pisteando como un Schumacher. El muchacho cayó con la gaseosa nacional vendida a los brasileros y se complicó. Se complicó el programa y se desmadró. Es normal. No se desligue de las responsabilidades. No use chivos expiatorios. Acá hay un audio que lo dice todo claramente. Vamos a tener que charlarlo, ¿no? Sobre todo el contrato y esas cosas. Vamos a tener que... Quiero decirle que... renegociar. No es mi voz esa. Tendríamos que llamar a un perito o algo, porque yo creo que no es mi voz. No sé. Por ahí me equivoco. Eso lo determinará la justicia. Quiero decirle que... Sí. Me gusta mucho su buzo, que hoy está luciendo. Se lo vende. Sí, sí. Todo tiene precio. A pagar en 12 cuotas sin interés, puede ser. Estamos en... No, sí, sábado. Los sábados no es la hora 12, ¿no? ¿Todavía está? ¿Sigue existiendo la hora 12? Creo que muere este mes, me parece. Ah, bueno, aproveche entonces. Aproveche. Está muy bueno, la verdad me gusta. Me lo han regalado, así que... Sabiendo buzo que... millonario. ¿Eh? Buzo millonario. Exactamente, ¿no? Sabiendo... de mi devoción por el Club Atlético River Plate, me han regalado un buzo negro con letras rojas. Hermoso. Bueno, ¿cómo estuvo su semana, Don? Bien, recuperándome un poco de los dolores, ¿no? De lo que fue el festival, el máximo festival, ahí en el Parque de la Ciudad, ahora Ciudad del Rock, y por la cual... no pude venir el sábado pasado. Realmente estuvo muy bueno. Quiero decirle, perdí muchas cosas, pero perdí más de lo que gané. Sí. Pero estuve ahí. Perdí mi celular en algún momento del pogo de Rammstein. Y perdí en el segundo tema, después de avalanchas y avalanchas, perdí la zapatilla izquierda. ¿Se dio cuenta usted que...? Y más tarde, sí. Después me di cuenta en medio de recital, sí. Desde el segundo tema en adelante, con una zapatilla menos. Y bueno, me la banqué como un campeón, así que estoy... Bien, bien. Quiero decirle que perder las zapatillas es de barraza. Le ha pasado a su hermano, me ha pasado a mí. Y me he tenido que clavar hasta el final del recital, claro, para ir a ver contra el escenario donde estaba la zapatilla. Tuve mucha suerte de encontrarla, de verla justo ahí, justo cuando la estaban moviendo, a 20 metros de donde estaba yo. Fue a parar por ahí atrás de la valla. Ah. Y bueno, pude volver a mi casa con las dos zapatillas como corresponde. Perfecto, ¿no? Se hizo la pregunta de decir, ¿cómo hago ahora para volver a mi casa? Sí, sí, totalmente. Y que la gente me vea con cara normal, ¿no? Es sí, decir, Es tan malo una sola zapatilla como dos zapatillas distintas. Claro. Uno pierde la confianza de la gente, ¿no? Sí, por supuesto. Nadie toma seriamente una persona que viene de esa forma. Quiero hacer una consulta con respecto a su privacidad y con respecto al celular. Estamos bien, ¿no? No nos puede caer ningún video prohibido, ninguna foto prohibida del... Manos torpes de la ciudad dormida. Creo que no. Vio como que se filtran las fotos enseguida y no quiero quedar pegado en una situación de esta, ¿no? Por supuesto. No, creo que no. No hay imágenes tampoco de nada de comprometido. Por ejemplo, la mercancía que a veces traigo para nuestro padre. ¿No? Tampoco, me parece que tampoco está. Así que estamos todos cubiertos. Eso espero. No hay nada comprometedor porque yo me tomo el trabajo de borrar todo tipo de evidencia, ¿no? Una perfecto. Persona que ya perfecto. Tiene años en esto. Voy a comentarles que a la gente que hoy tuve que desligar algunas cosas en manos de nuestro estrella aquí, porque toda la semana fue muy complicada para mí. El trabajar 12 horas y el sábado inclusive me mató, así que tuve que desligar. Hemos hecho una producción complicada ayer, hoy, y porque antes no lo pudimos hacer porque usted no tenía celular, y creo que nos ha salido un programa más que digno, interesante. Y temático, exactamente. Así que lo quiere vender, lo vendemos después. No, vamos a decirlo generalmente, ¿no? Hoy has pasado el día del maestro y hoy el día del profesor. Entonces este programa de hoy será programa de maestros del género, situados más que nada en los 80 y 70. Así que vamos a estar bastante con las fuentes de lo que hoy conocemos como heavy y que se sigue reproduciendo. Vamos a ir un poco a los inicios y vamos a escuchar buenos temas, muchos clásicos por supuesto, y bandas bastante conocidas también en el cover y en los dos discos que cumplen años en estos días, uno que cumplió años ayer y otro que cumplirá años mañana. Dos discazos tremendos de bandas clásicas, así que estamos en el mejor momento para hacer un programa temático. Y buscando algo así, vimos que había una cantidad impresionante de bandas de discos impresionantes que cumple años en estos días. Sí, sí, es una aglomeración importante, así que tuvimos que elegir, sí, con lo difícil que es elegir a veces. Vamos a decir que una de esas 46 años cumple. Sí, 46 años. Así que imagínense. Bueno, y tenemos la visita de una de las... estamos haciendo el casting de telefonistas. Ajá. Y tenemos una de las más lindas aquí. Vamos a ver si es tan buena con los teléfonos como con la... como su belleza física, así que bueno, vamos a ver si podemos incluirla ya. Vamos mal porque sonaba el teléfono y no atendió hace rato, así que bueno. Vamos. Bueno, todo no se puede, viejo. Todo no se puede. Bueno, vamos con el programa, vamos a seguir. Vamos a seguir. Sí, sí, ¿por qué? Y arrancamos con pedidos. No, ¿con qué tema arrancamos? ¿Con qué arrancamos? No vamos a obviar, claramente. El tema que dio inicio a este programa, Metallica con Master of Puppets. Hablando un poco de maestro, ¿no? Pero un clásico como para arrancar tranqui, ¿no? ¿O no? Así es. Tranquilos, pero con mucha energía. Así va a ser el programa de hoy. Con muchos clásicos. Y esto sigue con más pedidos. Y por supuesto, nuestro tema cover. Así arrancamos entonces el primer bloque. I have to go. The fog is hungry. It runs in the jaw. It's licking. decididos a expandir el virus por todo el mundo, la ciudad dormida también puede ser escuchada por la web. www.fmplay1019.es.tv. Ciudad dormida, difundiendo cultura rock. We'll be right back. 11 58 81 06 69, 11 58 81 06 69. Si se quieren comunicar con nosotros, también tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida, y tenemos también, se pueden comunicar ahí vía mensaje, o lo pueden escribir al perfil, no sé cómo sería, hagan lo que quieran. Y después tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. ¿Qué hemos pasado, Sergio? ¿Qué ha sonado? Bueno, empezamos cumpliendo un pedido. Parece que los pedidos están en línea con el programa que íbamos a hacer hoy. Empezamos entonces con Scorpions, con Rock You Like a Hurricane. Tema pedido la semana pasada por el señor Gustavo de la AFE, nuestro oyente caracterizado, el cual no lo hemos podido cumplir la semana pasada, se lo cumplimos hoy, porque justo el tema bala dio que la semana pasada fue de Scorpion. Así que... ¿Cuál pasó? Pasamos para hoy. ¿Cuál pasó? Bueno, no importa. Ese. Déjelo. Vamos a decir entonces que el tema de cover de hoy ha sido en manos de Ricardo Iorio, de su disco Ayer Deseo, Hoy Realidad. Un disco de covers memorable realmente, de lo que fue sus últimas producciones, haciendo Tontos de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, haciendo también homenaje a esos orígenes rockeros pesados, y que después devinieron en lo que fue, bueno, Papo, Riff y el Heavy, ¿no? Por eso decimos que hoy, temática, por lo menos los primeros momentos de lo que fueron los maestros del rock o del metal, sonó Papo, sonó Iorio. Exactamente, sonó Scorpion. Con Papo, entonces. Sonó Metallica. Sucio y desprolijo. Uno escucha este tema y sucio y desprolijo. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo, también, ya prácticamente un oyente caracterizado también, el señor Luis de Merlo, el cual nos había pedido también la semana pasada y se lo pasamos. Este. El que le había pasado fue Wheel of Change de Scorpion. ¿Vio? Sí. Claramente. Era para esa sección. Y bueno, hemos cumplido con los pedidos y con lo que teníamos. Bueno, lo dejo, Sergio, porque venimos medio escotados. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces vamos rápidamente a lo que es un disco más que cumple años, y qué disco clásico que se viene ahora y que marca un gran regreso. Ayer cumplió 32 años un disco que comienza de la siguiente manera. Así es, el regreso con gloria de Deep Purple, con la formación más clásica que le hemos conocido, el disco número 11, ya estaban por el disco número 11, estábamos hablando del año 1984, un 16 de septiembre de ese año salía publicado Perfect Strangers en Estados Unidos, y en octubre saldría luego en Europa, incluyendo Reino Unido. Este disco marca el regreso, luego de su separación en 1976, con la formación clásica, como decíamos, de Gillan, Blackmore, Pace, Lord y Glover. La versión original en LP y cassette contenía 8 temas. Luego se le agregaba Not Responsible en la versión en CD. Y luego en la edición de 1999 se le agregaba un temita más, compuesto por Blackmore, que era Son of Alaric. Entonces pasó a tener 10 temas el disco, pero originalmente tenía 8 en lo que era LP y cassette. 8 años habían pasado de su separación para volver con este discazo, con, como decíamos, Ian Gillan en la voz, Richie Blackmore en guitarra, John Lord en teclados, Ian Pace en batería y Roger Glover en bajo. En Argentina se vendieron 30.000 copias, llegó a ser disco de oro. En Estados Unidos 1 millón, en el Reino Unido 100.000, en Alemania 250.000, en Canadá 100.000. Un gran éxito y que los llevó a girar mucho por Estados Unidos y tuvieron que agregar fechas porque se agotaban. Entonces, el tema que estamos escuchando ahora, Knocking Out Your Back Door, es el tema que abre el disco, pero podemos destacar Under the Gun, Nobody's Home y por supuesto el temazo, el himno de este disco, ese que habla de quizás vidas pasadas y que hay una conexión con ellos. Bueno, además de baladas de la hostia como Western Sunsets, y que luego sonará en algún programa para la balada porque se lo merece, o como 38 quizás. Entonces, Perfect Strangers es el disco que cumple 32 años y el tema que le pone nombre al disco es este. Otro disquito que cumple años el día de mañana. Sus jóvenes 46 años. Cumple el segundo disco de Black Sabbath, Paranoid, editado el 18 de septiembre de 1970. El disco más exitoso de Black Sabbath, que en su título original iba a ser Warpix, como el tema que inicia esta placa, pero la discográfica presionó para que se cambie a Paranoid, porque claro, estábamos en plena guerra de Vietnam y lo que criticaba ese tema eran las guerras, los cerdos de la guerra, entre otras otros aspectos negativos de la humanidad en ese momento. Un disco bastante oscuro, bastante crítico de la sociedad. Tenemos temas clásicos, por supuesto. En el tema Iron Man encontraremos la historia de un tipo que ve el apocalipsis y cuando vuelve al pasado para avisarles a la humanidad que se estaba viniendo el apocalipsis, no le creían porque, bueno, había perdido el habla en el viaje al tiempo y además de estar cubierto de metal, y bueno, se volvió loco y terminó provocando el mismo el apocalipsis. Ese es el tema del cual habla Iron Man. Electric Funeral, tenemos encontramos ahí un escenario devastado de la Tierra, después de intensas guerras y de destrucción. Bueno, es un disco bastante, bastante oscuro, bastante negativo con respecto a lo que se veía en la humanidad. Estamos hablando de un escenario de muchas guerras, guerras sin sentido, por supuesto, o mejor dicho, con un sentido mucho más que tenía que ver con el poder que con valores o por la libertad o por la democracia, ¿no? Entonces, un disco catalogado entre los mejores por la mayoría de los músicos, así que por sí, supuesto. No hay mucho. Sí, para... sí, es ineludible este clásico que mañana cumple 46 años, como decíamos. Dura 42 minutos este disco, con la formación clásica Black Sabbath de Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward. Vamos a escuchar, por supuesto, el ineludible tema que le da nombre a este disco, Paranoid, que ha sido tantas veces reversionado, pero encontramos en este tema quizás a lo que fue el prototipo del punk también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Un temazo que no puede faltar el día de hoy. La ciudad dormida. El rock te despierta. Once cincuenta y ocho ochenta y uno cero seis seis nueve. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. También se pueden comunicar allí con nosotros. O a nuestra página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Tenemos la visita aquí con nosotros de nuestro productor. También vino después de los agravios de la semana pasada, que no sé quién le habrá dado. Le han comentado el pecho también a la situación. Han comentado de que en el programa también han hablado mal de él, así como de usted. No sé cómo fue eso. Ya dijimos que no hay material sobre lo de la semana pasada, pero no sé cómo se filtraron algunos audios que... ¿Podemos poner traición? No. Podría ser, ¿por qué no? Sí, porque creo que fui traicionado. Me han grabado off the record y esto traerá secuelas. Y tenemos, bueno, ahí también problemas acá de... porque llegó una foto de nuestra ex primer telefonista preguntando quién era la telefonista más hermosa que... y bueno, le envié la foto de la que nos visita aquí. Ahora está en un brete, ¿no? Claro. Porque han pasado varias generaciones. Exactamente, vamos a mandarle un saludo a Barbie y a Santi que están del otro lado escuchándonos, así que un beso grande para ellos. Y bueno, las generaciones pasan. Igual está su clona acá, así que... creo que está haciendo, la está cubriendo. Sale bastante parecido, ¿no? Sí. Llegó un mensaje y dice... buena lista de temas, Ciudad, Paz en Motorhead, A la Espada, o Sepultura, amén. Dice Gustavo de la Fe. Muchas gracias, Gustavo, por estar del otro lado. Dice, hola muchachos, gracias por pasar el tema de Papo. Aguante la ciudad dormida, dice Luis de Merlo. Bueno, muchas gracias, Luis, por estar del otro lado, que también nos dejó un mensajito muy bueno la semana pasada, que después vamos a ver si lo vamos a estar pasando, dice. Bueno, Sergio, ¿Qué ha sonado? Ha sonado, bueno, estuvimos hablando de dos grandes discos que cumplían años, Perfect Stranger de Deep Purple y Paranoid de Black Sabbath, y luego de la tanda B8 con Brigadas Metálicas, para seguir con aquellas bandas precursoras del género y con un tema con este mensaje, ¿no? Algo que pasó en el mundo también, de la reacción del metal frente a la inacción de los hippies. Generó muchas letras y mucho material al respecto. Y bueno, Brigadas Metálicas es un ejemplo. Y no, en nuestro caso estamos hablando de después de una dictadura, ¿no? Claro, y el cambio generacional, lo que fue, podríamos decir, de la música que se escuchaba acá con respecto al el espacio que se le daba al metal en ese entonces. Claro. Y las anécdotas enormes que hay de B8 para tocar en distintos lugares, y con la gran mano de Papo que le dio para que ello pudiera hacerse, si no, no se hubieran hecho conocido de ninguna forma. Y también la reputación que se ganaron debido a sus comentarios y su forma de actuar durante los recitales, ¿no? Por supuesto. En los grandes festivales, sobre todo. Exactamente. ¿No? Y bueno, hemos pasado eso, así que bueno. Sergio. Bien. Estamos bien con el... probamos bien con el... vamos bien. Recuperamos. Creo que nos comimos un par de cositas. No. Quiero mandarle un saludo a Ana también, que estuvo cumpliendo años en la semana. Y bueno, y me mandó un mensaje para que hoy me han invitado a comer y a su cumpleaños. Así que bueno, vamos a ver si doy una vuelta más tarde. Bueno, así que esto vio como se... el éxito te lleva a que te inviten a todo tipo de fiestas, agasajos. Exactamente. Bueno, vamos a mandarle un saludo también a Vanina, que nos está escuchando del otro lado. Así que muchas gracias. Ayer tuve un agasajo grande y bueno. Embotellamiento. También. Ese tipo de cosas. Un tráfico terrible ahí. Habría que hacer algo para que no pase más esto. Esos embotellamientos de domingo, terrible. Complicado, más cuando tenés que ir a trabajar al otro día. No sé si alguna vez le ha pasado, pero me dijo el... vino un supervisor, que no es el mío, y me dice, ¿te querés quedar hasta las 5? Y cuando me vio mi cara, le digo, no puedo ni mantenerme parado. Le dije, así textual, parar, se lo dije, claro. Me dijo, no, sí, se te nota mucho en la cara, me dijo. No sé a qué se refería. Bien, mucho rock. Demasiado rock te matará, así que bueno. Son cosas de la vida. Bueno, sí. Hola. Él pasó nuevamente, el director, pulgar abajo. Epa. Hay problemas. ¿Qué habrá querido decir? ¿Eh? ¿Qué habrá querido decir con él? Otra vez, O'Connor pasó con bajo el pulgar. Bueno, Sergio. Sí. Vamos. Sí. Deje de embarrar la cancha. Nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados, ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suba de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Thank you. Sí, sí, sí. Llegamos a la sección más esperada, podríamos decir. La que, por lo menos, la que más comparten o la que más participa nuestros oyentes con sus ayudas. Nuestro productor también, que dijo: tengo miedo, nene. Me hizo acordar al gran Apo. Y bueno, llegamos al momento, al lugar donde nos desligamos de estas ataduras rockeras o de metal, en su caso. El productor, el único que está al atuendo, como para decir que es rockero. Desligamos todo eso, lo que es el género musical del metal, y empezamos a dar bola a lo que es la letra, ¿no? En especial. Y quiero decirle que por favor no me baje la luz hoy, porque somos muchos acá, así. Tiene miedo, claramente. Tengo miedo, nene. Tiene miedo. Y bueno, aquí en este momento dejamos de ser ese furioso rockero que va contra el sistema, y que se mueran todos los hippies, como dijeron hace poco. Y los hippies que se mueran. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver que la letra es una de las partes vitales de del tema. Y bueno, vamos a hacer que en esta sección, de hecho fue inventado para que pueda sonar otros géneros musicales. Vamos a blanquear la situación. Sí, diga la verdad, después de tantos años. En algún momento le vamos a tener que sincerarse. Exactamente. Y eso porque dejé de tomar la bebida del litoral y empezamos con la bebida argentina vendida a los brasileños. Y sí, no, fue inventado para eso, para poder ver que a veces la música, no solamente el metal o el rock, habla hacia distintos problemas cotidianos de la vida, la cual nos o de la sociedad, la cual nos acompaña, sino también que hay distintos géneros musicales, lo cual lo hacen. Y bueno, esta sección fue inventado con ese fin, ¿no? No voy a pasar a detallar las bandas o los intérpretes que han pasado. Las polémicas. ¿Eh? Las polémicas. Sí. No quiero que duden más de mi sexualidad ni nada de eso, así que no voy a hablar ni voy a decir más nada. Solamente voy a decir de que no me estoy desligando, ¿no? Pero hoy este tema lo trajo usted, así que lo voy a dejar que se explaye el porqué de la elección, el motivo, la razón y la circunstancia al cual nos abraza. Porque recordemos que esto no puede pasar en cualquier momento de la vida, el encontrar un tema al cual uno lo hace propio y el cual toca la fibra más íntima, diría nuestro ex integrante, y hace sensibilizar un poco a ese rockero duro como el metal. A veces las canciones pueden hacer que así de sencillas que son, con palabras claras, comunes, puedan significar muchas cosas. Una simple situación de dos personas que son pareja y que se ven un momento en la pausa del trabajo, puede también significar un montón de cosas que pasaban en un momento determinado en la efervescencia. Estamos hablando de los años 70, quizás la más efervescente en cuestiones políticas en nuestro continente. Y esta canción nos lleva a una situación sencilla de una pareja que trabaja en distintas fábricas, una pareja de obreros, una historia de amor de parejas de obreros que puede tener un final no tan romántico ni tan feliz por una cuestión de 5 minutos. Quizás algunos ya sabrán de qué se trata, pero también tiene tanta significancia con lo que pasaba en ese momento, por las palabras que usa y que no son exactamente, no pertenecen exactamente al escenario. Y estamos hablando de un autor que hace unos días nomás se cumplía años de su de su desaparición, tortura y luego asesinato junto a la dictadura chilena. Y hay que prestar atención a este tipo de letras porque es lo que hace un verdadero artista, en decir cómo puedo sencillamente llegar al pueblo con una historia que, más que lo que dicen las palabras, es lo que significa como sentimiento de pertenencia de uno como trabajador, ya sea batallando los días de rutina de la fábrica o quizás envuelto en una guerra, en una selva. Entonces puede ser que cada uno desde su lugar encuentre en esta canción una identificación a la lucha de cada día. Entonces, así lo decía Víctor Jara con Te Recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Cuando el viento y los mares viertan su furia contra vuestras tierras. Cuando la tierra vengue vuestro plato llorando lava en vuestros pieses. Y gritos errantes, confusos y agónicos rodeen vuestro mundo. Solo una cosa se podrá escuchar. La ciudad dormida. El rock que despierta. Séptima temporada. Home. Times Séptima temporada. ¡Vamos! 11-58-81-06-69 11-58-81-06-69 Si nos quieren enviar mensaje o WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Tenemos un Facebook oficial donde también se pueden comunicar con nosotros, que es La Ciudad Dormida, y una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo y tiene su chat, que es fmplay1019.es.tl fmplay1019.es.tl. De vez en cuando debería ir actualizando porque se cuelga eso. Sergio, ¿qué hemos pasado? Y vamos subiendo de a poco la temperatura, ¿no? Los decibeles. Hemos pasado para el 38 en el bloque pasado. Víctor Jara con Te Recuerdo Amanda. Y luego, como balada, Ozzy Osbourne vuelve a aparecer con Mama I Coming Home. Y luego de la tanda, Hermética, Evitando la Blande, y una yapa con Manowar y el Williams Tale. Exactamente, exactamente. Y un fondo Midley de Pantera, así que bueno, muy bueno. Sergio, acá tenía miedo nuestro productor con el tema, que, pero se tranquilizó. Ya está, ya está, ya está. Ya pasó. Llegó, en un momento lo vimos temblar, no sabemos si es por la falta. No quería ser testigo de la debacle, ¿no? De nuestra sección. Claro. No quería estar presente. Temblaba, no sabíamos si era por la abstinencia o porque tenía miedo. Lo supimos calmar como pudimos y bueno, gracias a Dios está todo bien. Todo solucionado. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿quiere pasar algo usted? Aproveche ese momento. ¿Quiere hablar? Quiero que hable de algo. Sí. Vamos a pasar un tema ya yéndonos bien, bien arriba, ¿no? Con las canciones y con la letra. Allá por 1986, hace casi 30 años, salía a la luz una de esas canciones que, bueno, estremecen hasta los propios metaleros, ¿no? Y en esa carrera del thrash, de tocar cada vez más rápido, nos encontramos con este año 1986, en que sale el disco de Slayer, Raining Blood. Y bueno, el tema que abre Raining Blood, ¿no? Bueno, tema polémico ya de por demás, porque los tildaban de nazis a los muchachos de Slayer. Luego de tanto lidiar con ese mote, después ya jugaban un poco con las letras y provocaban, ya casi jugando con ese título que le habían puesto. Lo cierto es que El Ángel de la Muerte, el tema que abre este disco, habla crudamente de lo que hacía Josef Mengele en la Alemania nazi, con los experimentos con cuerpos, y bueno, muy gráfico con lo que tiene que ver con lo cómo chorreaba sangre y lo que hacía y cómo cosía cuerpos. Y bueno, eso es lo que dice la letra, ¿no? Se lo tildaba de nazi porque decían que no, decían que era algo malo. Y lo que decía Hahnemann, que es el autor de esta letra, es que él describía lo que había leído en los libros de lo que se hacía en ese momento, lo que hacía Josef Mengele con sus experimentos con judíos. Entonces, supo visitar la Argentina también. Sí. En fin, una letra fuerte. Una letra fuerte, pero que en ningún momento dice que está bien lo que había hecho. De hecho, si uno lee un poco la traducción pasada al español, habla del médico sádico, el reino de los muertos, el ángel de la muerte, cirujano sádico de la defunción, digamos. Está pintándolo de en un fresco terrible, sangriento, para abrir un disco, pero que está describiendo lo que se hacía en ese momento. Tema fuerte, pero que después, gracias a este disco, muchas bandas luego querían sonar como Slayer, y también el heavy empezó a abrirse paso hacia lo extremo. Entonces, ¿cómo abría este disco? Así. Against pushing through your eyes, burning flesh. 11 58 81 06 69. 11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar un mensaje, un WhatsApp, los últimos momentos del programa. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. Y tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Voy a leer un mensaje, me había quedado colgado, ¿puede ser, Sergio? Adelante. Dice, hola ciudad, programón, dice, que hay de cierto que los hippies no se bañan, dice el señor Ricardo de la Fe. Ahora hay de todo igual, ¿no? Porque hay hippies que... Hippie Palermo, hay de todo, ¿eh? ¿Usted? Hippie yoga. ¿Usted está por ahí? Yo estoy en medio de todo, pero hay variedades, hay hippies que se bañan también, sí. Bueno, voy a leer un mensaje que nos había llegado la semana pasada, que no lo leí, y lo voy a leer porque... Dice, son pocos los programas que difunden esta música, por desgracia mucha cumbia, y por eso me gusta venir a trabajar los sábados acá, a estas latitudes, porque por dos horas estoy en la mía, dice, y si me cae la posibilidad, me gustaría mandarles música, que escaso de material estoy, dice. Muchas gracias a nuestro amigo Luis de Merlo, así que bueno, un abrazo grande por estar siempre del otro lado. Y nos había quedado el mensaje colgado de la semana pasada, que le había dicho que bueno, nos llegan a veces tarde los mensajes, aquí tenemos un delay, pero por suerte llegan y los leemos, así que bueno, muchísimas gracias a él por las palabras. Hemos mensajeado un rato largo, así que me ha gustado tenerlo del otro lado, un oyente así. Sergio, ¿qué hemos pasado? ¿Qué hemos pasado? Ha sonado, como dijimos, Slayer con Angel of Death, o Ángel de la Muerte. Luego, Ratos de Porao con Próximo Albo, Sepultura, Biotech y Godzilla. Y bueno, estamos bastante arriba, ¿no? Con él. Exactamente. Nos vamos despidiendo a lo grande. Exactamente. Como dije, estamos a punto de estrellar el avión semanal. Hasta la próxima semana. Quiero... ¿Cómo anda? ¿Cómo vio el programa el productor? Porque tengo que tener las palabras, ¿eh? Lo vio bien, dice el productor. Así que tenemos una semana más de... Por ahí la elección de temas, dice que ahora le va a elegir un tema, así que si quiere puede ir a hablar con él. Lo vamos a poner de bonus track al tema que pide el productor, ¿puede ser? Por supuesto. No, el otro día no me dijo lo mismo. Bueno, pero bueno, no es cuestiones de... Por más. Supuesto. Exactamente. Dice que hizo la cabeza, no sé cómo es. No me quiero quemar, dijo algo así. Creo que sí. Bueno, Sergio, vamos con los despedidos. ¿Vamos a despedirnos con un pedido, puede ser? ¿Los despedimos con pedidos, así? Bueno. Este no podía faltar. Es un maestro. Es un maestro también. El maestro y Dios, Lemmy. Vamos a decirle, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11-58-81-06-69, 11-58-81-06-69. Durante la semana nos piden temas, nos insultan. Nos ofrecen alguna changa también. Nos coimean, puede ser todo ese lugar. Todo lo pueden hacer en ese número, así que bueno, muchísimas gracias a todos por colaborar durante la semana. Vamos a mandarle un saludo a Daniel y a Alejandro, que tienen su programa aquí, que es Zona Rock, que están los viernes de 22 a 24 horas. A Lucho, a nuestro amigo Lucho, que tiene su programa La Rocola de 18 a 20 de lunes a viernes. A la gente de Locos y Desprolijos, que están de 17 a 20, es el programa que nos antecede y que nos entrega en forma y a tiempo el lugar, así que muchísimas gracias a ellos siempre. Y a nuestros amigos de Pizzería Doña Olga ahí en Tres Cruces y Watts, así a Laura, a Solange en especial, que ha sido madre, vamos a mandarle un saludo enorme, y a Mauro y a Maxi también, que están siempre del otro lado, así que un saludo enorme para ellos. Y para un amigo prácticamente ya, mi veterinario de cabecera sería para mí. Para usted, para sus hijos. Ah, no, para los animales. No. Que yo sea un burro no quiere decir que sea un... Bueno, pero uno ya lleva a todos y listo. Ya está. Algo de medicina debe saber. Exactamente. El centro veterinario Doctor Maya en Achupaya 6747 en Dorrego es el veterinario de cabecera de mis mascotas, así que un saludo enorme para el señor Pablo y muchas gracias por estar siempre del otro lado. Bueno, Sergio, ya no tenemos que ir en horario. En horario. Como rara vez. Hemos madurado. Me está sorprendiendo esto. Es más, me está asustando más que sorprendiendo, quiero decir. ¿Será el fin? ¿El fin de la esencia? Quiero decirle que estamos a nada. ¿Tendrá algo que ver con su... ¿qué? Su nueva condición de abuelo? ¿Te dice? Y puede ser, ¿A qué hora se está levantando? Esta semana, 8 de la mañana. ¿8? Sí. ¿No se levanta eso de las 4, 5, 6 sin sí, poder cuando, dormirse? Cuando trabajo. No, soy de dormir toda la noche. Cuando puedo, ¿no? Pero sí. Trato de dormir. Hace bien. Pero ya tengo rasgos de... de gente grande ya, en algunas cosas. Más allá de la apariencia de la barba y todo eso, ¿no? Es la experiencia. Exactamente. Las canas, todo eso que no vienen solas, pero la experiencia de tener algunos ya, algunos tics. Un día tendríamos que hablar de los tics de cada uno. O los, ¿no? ¿Cómo era? Trastorno. Los TOC, era los el TOC. Otro. Trastorno los otros obsesivo, los TIC y los TOC. Ajá. También podríamos hablar de la manía también. Uf. Me dicen que soy mañoso en el laburo, no sé a qué se refiere. O de repetir dos veces las mismas cosas, las mismas anécdotas, o no, deformarlas. Esas las tengo de cuando era joven, así que imagínese de viejo. No dude que dentro de 5 minutos vuelva a decir lo mismo que dije. Bueno, por suerte ya va a estar fuera del aire. Exactamente. Bueno, ¿quieren decir algo? ¿Quiere comentar algo? ¿Usted? Mandarle un saludo acá a nuestros invitados, al señor Sergio Fernández. Han quedado pasmados después de este programa, realmente. Exactamente, creo que no saben si no quieren hablar para no quemarse o no quieren hablar porque les gustó. Y a nuestro productor, el señor Diego Pérez también, que está acá, Pérez con S, que está acá con nosotros. Pérez con S, sí. Exactamente. Es portugués. Exactamente. A nuestra bellísima telefonista, la señora... está agarrando el teléfono equivocado. Sí. Señora Helen. Y bueno, nos vamos con el enorme tema que nos ha hecho la gente de Errante. Hasta la próxima semana. Uh-huh. Esto fue La Ciudad Dormida por la FM Play 101.9 de 20 a 22. El rock en su máxima expresión se retira hasta el próximo sábado. Sonido no podrás. lo que ha cambiado las cosas, ¿no? Ahora el metalero haciendo selfie, el gel, shampoo para el pelo, así. Volvimos con las cremas, ¿no? Empecemos con las ese cremas. Tema porque sabés cómo nos va. Sí, sí, sí. Lo que, bueno, no sé. El no heavy sé. Metrosexual, ¿no? ¿Eh? El heavy metrosexual, eso lo dice. Y yo que yo no sé, yo soy muy antiguo, vos sabés que soy abuelo, así que vos pensás que soy un metalero. Capaz que el día de mañana es lo normal. ¿Qué? Y nosotros pasaremos a ser dinosaurios del metal. Exactamente, eso lo he pensado justo acá con nuestro productor en algún momento, más allá de la discriminación que habíamos recibido en algún momento, de que por ahí estamos lejos de lo que es la vida normal ahora de un metalero, pero lo veo haciendo una selfie con un celular de última tecnología. ¿Tiene cámara frontal? Sí, todo. Claro. Y el mío va para atrás, por supuesto, como siempre va. Es usted es el rezagado. El mío es el 1100, es el 1100, pero con un... ¿Usted compraría el 1100 si lo vendieron? Si no... No, me lo regalaron, solo tenía. Pero sería este sería como el 1100, pero un poco más sofisticado, ¿no? ¿Tiene tonos polifónicos y esas cosas? No lo probé nunca, pero debe tener, sí, debe tener. Sí. Yo creo que sí. ¿Saca fotos? Yo, sí. No, es una preciosura, pero sí. Bueno, igual, mientras más definición es peor, porque uno termina escrachado por sí. La definición de las cámaras justo, a veces. Justo estábamos hablando de una selfie que habían sacado. De guarda con si el era el perfil o no de cada uno, en un momento decíamos, vamos a sacar la foto y fíjate si es el perfil que te... Si es tu perfil, lo ponemos, si no, no, y bueno, nos pusimos a deliberar 5 minutos para saber cuál era el perfil. Aparte no hay edición, se manda así, crudo, es un peligro eso. Olvídese, si me sacaran la foto de ayer. Me sorprendió mucho nuestro ex compañero nuevamente, era como la semana pasada estaba como un chico con chiche nuevo. ¿Por el celular? Con todo. No entendí algunas cosas de la tecnología y algunas. ¿Pero a dónde se fue? No estaba en el exilio, en otra realidad. Por ahí estaba invernando, no sabemos mucho. Pero me sentí bien ver que había otro vikingo más, no sea más extremo que yo, ¿no? Claro. Está bueno. Después hablaremos, no quiero hablar mucho porque después me... Después salen las grabaciones. Salen las grabaciones, me sacan de contexto, esas cosas no lo explican y bueno. Ya fue. Es el problema del éxito.